Mira, lo principal es que hemos recibido, hemos tomado nota de las grandes necesidades que tienen en muchos barrios de la ciudad de Cipolletti y quienes están acá, Lira Carreón, Navarrete, ¿cómo es tu nombre? Irene González. Irene González, son trabajadoras sociales y trabajadores sociales que están al lado de las grandes necesidades. Lo que han venido hoy a transmitirnos el estado de situación de lo que quedó después de la lluvia. También con temor por las lluvias que seguramente también están anunciadas que se van a venir. Y son varios los temas que hemos compartido. El tema central que hoy los movió es el anegamiento de las calles que genera un terrible problema a la gente porque no solo no puede acceder, están como aislados en algunos lugares. Y la señora Lila Calderón nos reclamaba todo lo que es el acceso al barrio Obrero A y B, que teníamos la calle anegada, la Naciones Unidas, la continuidad de las Naciones Unidas toda anegada, cosa que ya a partir de ayer se comenzó a trabajar. Y esto tiene que ver, y Lila lo sabe, que la capacidad operativa del municipio está puesta al 100% después que paró la lluvia, tratando de desanegar las calles y acomodarlas con las máquinas lo máximo que se pueda. Esto ha sido una reunión de trabajo, se puede decir, donde hay vecinos muy preocupados por otros vecinos y que se ocupan cotidianamente de asistirlos con alimentos, con chapa, con ayudas a personas que la están pasando muy mal. Y por ende, nosotros como municipio lo tomamos no solamente con mucho respeto, sino con mucho agradecimiento, porque el trabajo que ellos hacen es un trabajo que es parte del trabajo del Estado y donde muchas veces el Estado no llega, llegan vecinos como ellos. Esta es la conclusión más importante, el valor que le damos a la participación que ellos tienen socialmente y que así como también, y trabajamos mancomunadamente, ¿no? Porque así se ha comportado durante la lluvia, así como hemos llegado desde el municipio a muchos lugares y a otros no, y ellos sí han llegado, entonces nos comunicamos y vemos cómo complementar este trabajo. Y por eso digo la importancia que tiene, ¿no? Claro, bueno, hay cosas que por supuesto estamos al tanto y otras que no. Por ahí dentro de una toma, donde por ahí como Estado no podemos entrar abiertamente, sí, a través de muchos informes que recibimos de ellos, vamos actuando en virtud de esto. El anegamiento de las calles tiene que ver con que las napas también afloran y en los casos donde hay pozo ciego, por supuesto, ocurre este tipo de situaciones. Situaciones que muchas veces las vemos solos y otras veces dentro de las tomas tenemos, gracias a ellos podemos detectar y hacer y por intentar contrarrestar esta situación. Estamos compartiendo situaciones como por ejemplo lo que cuesta entrar en algunas tomas en particular, que son calles de chacra donde ni siquiera caminando muchas veces se puede entrar. ¿En qué tomas más Y tenemos la específicamente? 10 de febrero, 2 de Sí. febrero, tomas. Donde por ser zona de chacra y con esta lluvia hace que han quedado prácticamente aislados. Ellos han entrado a pie con el vehículo hasta donde se puede y lo mismo ha hecho el municipio. Por supuesto que lo correcto sería intentar mejorar las condiciones de acceso como para poder, ante esta circunstancia, por lo menos que se mantenga la conectividad de esta gente, que pueda llegar la ayuda y a su vez también estos vecinos puedan salir del barrio. ¿Y cómo se prepara el municipio de ahora en adelante para si van a venir más días de lluvia y también muy frío? Y uno de los reclamos puntuales también era el tema de la leña. La leña, sí. ¿Cómo se prepara el municipio de ahora en más después de esta mesa de Mira, trabajo que el tuvieron? municipio repartió muchísima leña, creo que más allá de que la lluvia nos apuró un montón y nos dificultó la llegada, sí, gracias a Dios la provisión ha sido, podemos decir, buena, hemos llegado a todos lados, también muchas veces ayudado por los propios vecinos que han ayudado a distribuir leña, y ahora estamos comenzando con una segunda etapa de distribución para prepararnos para lo que sigue. Ojalá no llueva mucho, está anunciada alguna lluvia en los días venideros y por supuesto estamos en pleno invierno, desde donde justamente la calefacción es parte de la subsistencia de la gente. ¿Se van a repartir más bolsas Sí, si la sí, familia sí. mayor necesita? Se van a seguir repartiendo durante todo el invierno, Belén. Esta fue una primera etapa, hemos repartido casi 250 toneladas de leña en esta primera etapa. Cipolletti tiene comprada 2.000 toneladas de leña. Tiene licitado, ¿no es cierto? Vamos pagando en la medida que vamos retirando. Pero hasta el momento llevamos retiradas 250 toneladas, o sea que tenemos Esto es una cifra de cantidad de leñas que tomamos lo del año pasado y repetimos la licitación de 1.800 toneladas. Quisimos aumentarlo a 2.000 porque yo, cuando he caminado los barrios en la campaña y a posteriori, siempre reclamo de que es poco lo que reparte el municipio. Cuando fue más allá de nuestra cuestión presupuestaria, que tristemente es mala, pero en estas cosas no miramos el dinero, sino miramos la necesidad. Por eso que se compraron 2.000 toneladas de una excelente leña que es Caldén, es leña dura, leña, a diferencia del año pasado, esta no es la leña que se consume rápido porque es de otro tipo de árbol que es leña blanda o semidura. Esta es leña dura, es la que más aguanta y la que más rinde en calorías. Compramos 2.000 toneladas de esta leña, hemos repartido 250 toneladas y vamos a seguir durante todo el invierno todo lo que sea necesario. Yo calculo que por esta experiencia, que lo que compramos no vamos a alcanzar a repartirla. Veo de que la cifra del año pasado, por algún motivo, no es la realidad. Porque entiendo que vamos a superar quizás las 1.200 toneladas y no vamos a llegar a las 2.000. De cualquier manera, estamos preparados, que eso es lo importante. Tenemos ya la compra hecha, así que los camiones vienen de La Pampa. Estamos recibiendo semana a semana de 2 o 3 camiones que apenas llegan, salimos, distribuimos. Ahora queremos adelantarnos a los fríos y arrancar. Estamos esperando hoy la llegada de 2 camiones más, que ahora justamente tengo que consultar yo por la llegada de estos camiones. Pero estamos bien, sabemos que la leña es de calidad y hemos entregado más de lo que estándar teníamos los listados para entregar. Y esto tiene que ver que la emergencia que provocó la lluvia hiciera que tuviéramos que hacer esto, y mientras tuviéramos leña en el depósito, repartimos hasta terminarlo. Bueno, Lila, ¿con qué respuestas se van? Muy breve.